MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. La respiración normal de alguien al lado tuyo, una persona que masca chicle, alguien que carraspea o el abuelito que sorbe sopa de la cuchara, ¿te resultan sonidos insoportables? ¿Intolerables? La hipersensibilidad al sonido muestra diferentes condiciones, pero en todos los casos se trata de una percepción anormal de los sonidos que se producen a tu alrededor. En cambio, existe un padecimiento grave llamado misofonía, término que significa literalmente odio al sonido. Es el disgusto provocado por los sonidos que producen los demás y se manifiesta con enojo, miedo, pánico, angustia e incluso hasta terror. El término como tal fue acuñado por los científicos Powell y Margaret en 1991. No es una fobia ni ningún problema psicológico. Se trata de una condición neurológica, una respuesta desproporcionadamente intensa del sistema nervioso autónomo y el sistema límbico a ciertos sonidos aparentemente normales. Aparece al final de la infancia, como a los 10 años de edad, y agrava al pasar del tiempo, pues llega a generar conductas que van desde evitar situaciones donde una persona sabe que se verá expuesta a cierto tipo de sonidos, hasta arranques de ira que terminan en riña. Su principal problema radica en el difícil diagnóstico y, por ende, en la falta de un tratamiento adecuado. Algunos investigadores insisten en que se trata de una hiperactivación anormal del sistema auditivo. De hecho, algunos de los sonidos que generan este malestar tienen una intensidad relativamente baja, del orden de 40 a 50 decibelios. En cambio, H.R. Moller, neurocientífico de la Universidad de Texas en Dallas, considera que este recién nombrado padecimiento se relaciona de forma directa con el cerebro y nada tiene que ver con el oído. Es, de acuerdo con sus investigaciones, una anormalidad fisiológica que reside en las estructuras del cerebro y se activa por el sonido procesado. Puede confundirse con un trastorno llamado hiperacusia, que consiste en la disminución de la tolerancia a sonidos normales y naturales del ambiente, pero la diferencia de esta con la misofonía es que esta última resulta específica para ciertos sonidos. Incluso por lo general, los pacientes que tienen reacciones extremas a los sonidos pueden ser diagnosticados como fonofobia, un persistente, anormal e injustificado miedo a diferentes ruidos o voces. Como padecimiento reconocido, la misofonía aparece en 2010 y aunque se sabe poco de esta enfermedad, hasta el momento se conocen tratamientos que resultan ser paliativos, mas ninguno realmente eficaz. Los pacientes hacen uso de unos audífonos con reproductores musicales y aparatos de supresión de sonido a través de los cuales evitan escuchar a los demás. Están destinados a no escuchar los sonidos que producen el malestar. No se conoce aún alguna cura para esta condición. Algunos tratamientos psicoterapéuticos o hipnóticos han resultado con éxito en pacientes, mas lo recomendable es acudir con un psiquiatra experto en el tema. Se recomienda el uso de tapones para los oídos, aunque estos en realidad y con el tiempo solo logran que la persona se torne más sensible a los sonidos. A la espera de un tratamiento adecuado, los pacientes con misofonía tienen la ilusión de que pronto se encuentre la solución. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.